Vengo con la verdad, bastante pescado mató. Y también dos patitos que tenía, comió las mojarritas y de eso mató. Y eso no era nada que me mate los patos, pero la criatura ya no, porque veo, yo pienso en mis nietos, en las criaturas vecinas. Y ruego que se hagan algo, como dice, porque que no ocurra nunca más eso.